NET AM, onda média, VYJ465, 800 kHz, 375 metros. Onda curta, VYE774, 17.875 kHz, 16 metros. VYE773, 8.950 kHz, 25 metros. VYE772, 9.600 kHz, 31 metros. VYE776, 5.990 kHz, 49 metros. Caetano Veloso.